Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Un programa que te intenta acercar, bueno, pues la realidad de los movimientos sociales, esas noticias que nos parecen de interés, que no suelen, bueno, pues figurar en los titulares de los grandes medios de comunicación, pero que aquí rescatamos desde esta radio libre, esta radio comunitaria de Gijón, en estos 30 años que llevamos ya funcionando. Y a pesar de, bueno, esos ataques de los que ya os hemos ido contando en los últimos días que estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo este año, seguimos celebrando que llevamos 30 años emitiendo libremente. En el programa de hoy hablaremos con Lola de la Asociación Pueblo y Dignidad, una actividad que tendrá lugar mañana a las 6:30 en el Colegio Jovellanos, contra la ley Mordaza. Y también hablaremos con Ana Carpintero del colectivo de extrabajadoras de IKE y Confecciones Gijón, que, bueno, se cumplen 25 años de su lucha y, bueno, está teniendo lugar una exposición en el antiguo instituto y va a haber más actividades en torno a esos 25 años de la lucha de las mujeres de IKE. Hablaremos con ella. También intentaremos, bueno, pues traerte algún otro tema que, de actualidad, de última hora, de noticias de hoy mismo que bueno, que están llegándonos y que intentaremos también difundir a lo largo del Maravallu de hoy. Morir por dinero es una estupidez. Nada es para siempre. Yo siempre estaré. Nada es para siempre. Yo siempre estaré a tu lado. Quítense esas mordas. Esa es la música del pueblo. Quítense esas mordas. Quítense esas mordas. Quítate la mordaza. Quítate la mordaza. Dino a la ley mordaza. Ley mordaza. Con 700.000 estafados por las preferentes, 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros. Eso es la ley Mordaza, una ley clasista. 120 desahucios al día, ¿qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio. ¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito! Sobrevivir Ley Mordaza. La Ley Mordaza, de protección de la seguridad ciudadana, legaliza las listas negras de infractores, manifestantes, activistas, prensa alternativa, todos fichados como antes, pero ahora es por ley. El gobierno trata las cámaras de vídeos y fotos como armas peligrosas. No hay democracia ni se le espera. La Ley Mordaza te impone multas de 670.000 euros por grabar en la calle a un policía que viola la ley. Pero ellos pueden grabarte, ficharte y hacer lo que quieran. La Ley Mordaza es una ley hecha contra ti. ¡No a la Ley Mordaza! ¡No a la impunidad policial! Bueno, pues ahí estaba esa cuña contra la Ley Mordaza dentro de ese grupo de cuñas que llevamos desde hace meses emitiendo aquí en Radio Crash y en otras radios libres y comunitarias del Estado. Tras la canción de Katy Claret, Siempre Libre, pues vamos a hablar con Lola de la Asociación Pueblo y Dignidad. Muy buenas, Lola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Falo? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos hablando un día más de la Ley Mordaza, un tema que hemos abordado en varias ocasiones en el programa, que a pesar de que mucha gente ya da por hecho que está en vigor, todavía no está en vigor, hasta el 1 de julio, no es que quede mucho, pero todavía no está en vigor, y bueno, y se siguen celebrando actividades y convocando movilizaciones contra esa ley. Bueno, vamos a hablar primero de ese acto que habéis organizado para mañana. Cuéntanos un poco en qué va a consistir. Sí, gracias por darnos esta oportunidad para invitar, entre otras cosas, a los oyentes de esta emisora aquí en Gijón. Mañana tenemos un acto político-cultural sobre, tiene dos temas, que es convivencia ciudadana, nos va a hablar Paola Corral, y Alejandro José, quien nos va a hablar sobre la Ley Mordaza. También tenemos una compañera colombiana, abogada, que nos va a hablar un poquito sobre la ley de la seguridad ciudadana en Colombia. Es una ley parecida a la Ley Mordaza que se va a aplicar aquí en el Estado español. Sí, es una ley que en Colombia ha generado impunidad, detenciones arbitrarias, sobre todo a la gente que protesta y defiende los derechos humanos, líderes sindicales y estudiantes. Y creemos que así como en Colombia se está aplicando esta ley, que es bastante parecida con la Ley Mordaza del Estado español, pues lo que le espera a los dirigentes y a los activistas y estudiantes de aquí es lo mismo, ¿no? Imputar, multar a la gente y llevarla a la cárcel. Con esto creo que buscan es acallar la protesta social para poder ellos aplicar las políticas neoliberales que tanto daño vienen haciendo al pueblo y a la clase trabajadora, ¿no? No sé si, no sé lo que piensas tú, no sé si crees que hay suficiente conciencia sobre lo que va a suponer esa Ley Mordaza, bueno, a todos los niveles, ¿no? A nivel de represión, a nivel de imposibilidad de documentar pues agresiones policiales, a nivel de bueno, pues de las multas que ya, bueno, que llegan ya a unos niveles que prácticamente, no sé, la gente que las va a sufrir va a decir, ¿qué más me da, no? Porque ya. Sí, nosotros creemos que la gente no se ha concientizado de lo que se viene con esta ley, ¿no? Para el movimiento social y para la clase trabajadora, porque con esta ley se busca restringir derechos. Y vemos que sí, que la gente no está preparada para esto, que no es que se decimos que legalmente su aplicación es a partir del 1 de julio, pero sin embargo ya vemos que se viene aplicando, ¿no? Porque son mucha la gente que por simple hecho de manifestarse está imputada, ¿no? Igual lo que le ha pasado a la prensa, que ha sufrido agresiones por parte de las fuerzas públicas, por parte de la policía. Nosotros buscamos con este evento que vamos a realizar el día viernes a las 18:30 en el Colegio Público Jovellanos, buscar un poco, sensibilizar un poco a la comunidad de Gijón sobre lo que es esta ley, ¿Qué nos espera con la aplicación de esta ley cuando entre en rigor? Si todavía no ha entrado, sí, y ya vemos la cantidad de imputados y gente sancionada, inclusive algunos ya con multas, ¿no? Sí, y bueno, vamos hablando de muchos casos y yo creo que llega un momento en que hasta, de alguna manera hasta se normaliza eso, ¿no? Porque aquí en Asturias, pues bueno, la campaña que está haciendo Asturias en pie desde hace meses, el tema de los cinco de Zarreu, a nivel estatal, pues el tema de Alfon, que la semana que viene corre riesgo de entrar en la cárcel, nos están saturando de tantos temas que a veces parece complicado, aún, como decíamos, sin entrar en vigor la ley, ya parece complicado poder responder a todo, ¿no? Y además eso es tiempo que se quita de poder, bueno, pues dedicarlo a otro tipo de actividades o de reivindicaciones, ¿no? Sí, yo creo que lo que ellos buscan con esta ley es eso, ¿no? Desmovilizarnos, cansarnos, generar miedo, generar terror en la gente, a que no participe a nada, a desmovilizarnos prácticamente por el temor de las multas. Yo creo que eso es uno de los objetivos principales que buscan ellos, acallar la protesta social. Y pienso que a pesar de que tenemos muchísimas actividades, tenemos que continuar peleando en contra de esta ley. Sí, porque esta ley, como te decía, es eliminar derechos que han sido conseguidos, que han sido conquistados con mucho sufrimiento y con mucho dolor. Uh-huh. Además, también hay alguna convocatoria más, aparte de este acto de mañana. Bueno, aprovechamos ya para anunciarlo, que va a haber una manifestación el día 30, ¿no? el día antes de que entre en vigor la ley, aquí en Xixón, a las 7:30 de la tarde, en el Humedal, si no me equivoco. No obstante, antes del 30, pues seguiremos contando cosas respecto a las actividades que se vayan haciendo. Una actividad también que, bueno, por lo que hemos visto, tiene coordinación a nivel estatal, se van a hacer en un montón de ciudades acciones contra esa ley mordaza. Aparte del acto, digamos, de la mesa que hablabas, donde iban a participar tres personas, va a haber también una parte lúdica, ¿no? Una parte festiva. Sí, tenemos una parte festiva. Hemos invitado el grupo Soncoy y ellos, bueno, nos van a deleitar con algunas canciones para destresarnos un poco con esta situación de la ley mordaza, que tanto aquí como en Colombia, porque va a hablar una chica colombiana, pues siempre nos mantiene con mucha expectativa y mucha atención de ver que, como muchos jóvenes estudiantes, en el caso colombiano, sindicalistas y defensores de derechos humanos, se encuentran hoy en prisión, se encuentran detrás de las rejas, con unas cárceles que están al punto de explotar por el alto grado de hacinamiento que se tiene, ¿no? Porque lo que se ha buscado con esta ley en Colombia es eso, acallar a la gente, y la gente que sigue protestando, pues levantarle procesos y llevarlas hasta la cárcel, ¿no? Porque lo que buscan es generar el miedo y supuestamente ejemplarizar, dicen ellos, para que los demás pues se queden en casita viendo la tele y no salgan a protestar las políticas represivas y neoliberales que nos están aplicando. Uh-huh. Queremos aprovechar también que te tenemos aquí para que, bueno, nos comentes un poco cómo estás viendo la situación en Colombia últimamente. Tú que eres, bueno, gran conocedora y gran luchadora también por los derechos humanos en Colombia, los últimos acontecimientos parece que no sé si va a cambiar algo o va a seguir todo igual después de tantos años. Muchas veces hemos hablado aquí también en Maravallo de Colombia con los compañeros y compañeras refugiados que vienen a través del programa de atención de víctimas. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, muy difícil. El proceso colombiano es muy complejo y hay muchos intereses por parte de grandes empresas, por parte de grandes políticos, como en este caso Uribe Vélez, por parte de la oligarquía colombiana, de un sector de la oligarquía colombiana, de que en Colombia no se llegue a un acuerdo de paz, ¿no? Las empresas que venden armas, por supuesto, lo que hacen es impulsar y la guerra en Colombia. Es un proceso, como te decía, muy complejo. Yo tengo pocas esperanzas de que eso se llegue a un final feliz. Y más teniendo en cuenta que lo que se está dando en La Habana no es un proceso de paz para Colombia. Se están dando unos diálogos de negociación. Si bien es cierto que con esos diálogos se busca silenciar los fusiles por parte de un sector, pero es que el problema de Colombia no es solo el conflicto armado. Hay un conflicto social, hay un conflicto político porque no hay democracia. Ya. Y por un lado nos hablan de esto, del proceso de paz, de las negociaciones, pero también por otro lado nos están aplicando una serie de reformas que son nocivas al movimiento sindical, que son nocivas al movimiento indígena, que son nocivas al pueblo empobrecido, ¿no? Entonces vemos que si se está hablando de paz, la paz tiene que ser con bienestar social, con educación pública, gratuita y de calidad, con sanidad. Y eso en Colombia no se da. Se está privatizando, se están entregando los ríos, se están entregando nuestros recursos naturales. Hoy se desarmarán las fuerzas revolucionarias de Colombia FARC, pero nacerán otros grupos por la misma situación que vive el país. Yo creo que si queremos lograr la paz, realmente tenemos que hacer unos planteamientos, reestructurar la política, reestructurar la constitución, hacer unas reestructuraciones profundas, que permitan mejor bienestar para la clase trabajadora, que es la que en estos momentos está sufriendo más el rigor de la guerra, ¿no? Yo estuve el año pasado en Colombia y te cuento que no me atreví a salir porque la situación que uno ve de inseguridad es grande, es muy grande. Y también da mucha tristeza de ver unos niños descalzos que todavía no tienen posibilidad de ir a las escuelas, mujeres que todavía a estas alturas se mueren en la puerta de los hospitales de parto, porque el niño viene en una posición mala y pues si ellos no tienen con qué pagar 200 euros, 300 euros antes de la atención, pues se desangran en la puerta de los hospitales. Entonces, con un panorama como ese, dudo que haya paz. Cuéntanos un poco, para ir terminando, ¿qué es la Asociación Pueblo y Dignidad? ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que hacéis? Bueno, nosotros, esta asociación viene desarrollando actividades de sensibilización un poco en Asturias con relación a la problemática que se vive en países como Bolivia y países como Colombia, pero también sobre la situación que se está viviendo en el Estado español. Es una ONG de solidaridad, de defensa de los derechos humanos y un poco de desarrollo, ¿no? Porque trabajamos algunos proyectos. Se ha trabajado proyectos con comunidades indígenas de Bolivia y actualmente el Principado de Asturias financió un proyecto que lo estamos ejecutando con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y que ha sido de mucha importancia para las comunidades allá, porque se han conseguido logros importantes, como fue la titularización y devolución de 220 hectáreas de tierra que se encontraban en manos de los testaferros. Se les devolvió esas tierras a 60 familias del Departamento del Atlántico. Se consiguió con ese proyecto que el crimen del que fue víctima un joven de la comunidad de Soacha, más conocido como las Madres de Soacha, fuese declarado de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad, y que se haya condenado a un mayor, a un teniente y 5 soldados. Pero a pesar de que se logró esta condena para estos elementos que son de las fuerzas militares de Colombia y que se consiguió que ese crimen sea declarado de lesa humanidad, porque si bien es cierto, el joven tenía 26 años, pero una mentalidad de un niño de 9 años, porque tenía un problema de una discapacidad. El proceso todavía continúa, y todavía continúa el proceso porque se está buscando la verdad. Ellos han sido condenados, pero no han dicho la verdad. Si estos crímenes hacen parte de una política del Estado, o como dice Santos, no son manzanas podridas del ejército, ¿no? Entonces buscamos que se sepa la verdad. También con este proyecto se ha logrado de que los crímenes cometidos por las fuerzas militares en los falsos, en las ejecuciones extrajudiciales, no sean llevados por la justicia penal militar,

perdiste hace tiempo. Te hablo pero no me escuchas. Ahí te quedas, me fui. Me perdiste hace tiempo. Te hablo pero no escuchas. Ahí te quedas, me fui. Me fui, me fui. Tú te vas. Me fui. Tú te vas. Tú te vas. Me fui. Tú te vas. Me fui. Me perdiste hace tiempo. Te hablo pero no escuchas. Ahí te quedas. Me fui. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org, el programa Maravayu, y seguimos charlando de temas que nos parecen de interés, como te anunciábamos al principio del programa, y vamos a hablar también de esa exposición que está teniendo lugar en el antiguo instituto bajo el título Ike, una lucha de mujeres 25 años después. Y vamos a hablar con una de las protagonistas, de esas mujeres que protagonizaron una lucha pues hace 25 años, concretamente, bueno, una lucha que hay una fecha que es la que marca, que es el 15 de junio de 1990, y vamos a hablar con Ana Carpintero. Muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó aquel 15 de junio de 1990? Bueno, pues el 15 de junio del 90 iniciamos un encierro que duró más o menos cuatro años. Antes habíamos estado las trabajadoras de Confecciones Gijón de Ike movilizándonos anteriormente, pero bueno, a partir del 15 de junio del 90 muchas empezamos a contar. Empezasteis una lucha que no sé si en aquel momento pensabais que iba, o un encierro que no sé si pensabais que iba a durar tanto en aquel momento. La verdad que no. Imagino. Estábamos en el cuartelillo de la Guardia Civil de Contrueces porque habían detenido a una compañera. Y allí la gente que estaba fuera, unas estábamos dentro, otras fuera, fue donde llegó la noticia que se había aprobado el expediente y que se corría peligro de eso, de que cerrara, de que tarambicara la empresa. Y automáticamente toda la gente que estaba fuera marchó para la fábrica y empezamos a ocuparla desde ese momento. Antes de que llegara ese momento, sitúanos un poco en el contexto. ¿Qué era Ike? ¿Qué era Confecciones Gijón como empresa? Pues sí que era, yo creo que ya no queda de eso, porque todas las viejas fabriconas han ido desapareciendo. Pues yo me voy a referir ahora mismo a las fábricas que daban mano de obra era mano de obra de mujeres, pues como Cradi, como Tabacalera, y todas fueron desapareciendo. Bueno, todas y todas las empresas que hay en Gijón. Llegamos a ser unas 700 mujeres. Se creó en el 58, más o menos. Y bueno, lo más importante es que ese puñado de mujeres que fuimos al final, que ya era una plantilla muy mermada de 277, fuimos capaces de hacer ese tránsito, ¿no? Desde esa época hasta esos años 90, pero viviendo con muchas contradicciones también dentro de nosotras. Sí. Además eran unos años en los que, bueno, la lucha en la calle estaba muy presente en la ciudad, porque, bueno, estábamos en proceso de, habíamos sufrido un proceso de reconversión que parecía que no se acababa nunca, también, y que, bueno, pues entraba, sufría esa dureza del momento que se vivía. Sin embargo, la respuesta, que también hay que decirlo, que hubo por parte de las trabajadoras, y hablamos de trabajadoras porque la mayoría eran mujeres, fue impactante desde fuera, ¿no? El hecho de ese encierro, el hecho de esas movilizaciones en la calle, esos enfrentamientos con la policía, ¿cómo se vivía todo aquello? Bueno, no fuimos mansas. Nos rebelamos como pudimos y a ultranza intentamos defender nuestros puestos de trabajo. Ya veníamos desde el año 84, 86, con lo que tú dices, con los planes de reconversión, sufriéndolos, ¿no? Y al final, en el año 88, hay una implicación muy fuerte por parte de la Administración Regional, y me estoy refiriendo en este caso al gobierno del PSOE, y hay una implicación cada vez más fuerte, de tal manera que nosotros siempre decíamos, ¿quién está poniendo actualmente el dinero? Pues era la Administración. ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién dirige la empresa? La administración. ¿Quién es nuestro empresario? La administración. Y por eso yo creo, no sé si este aspecto se entendió bien, porque de una forma tan cabezona íbamos, cantábamos las mañanitas a Pedro de Silva o a Maripaz Fernández Felgueroso, pero sí, ese puñado de mujeres que quedó o que quedamos ya después de que nos hubieran pelado mucho en los sucesivos expedientes de regulación de empleo y de rescisión de contratos, fueron las que a ultranza defendimos eso, el puesto de trabajo, como digo, y hicimos lo que pudimos, porque sobre todo nos decían que como éramos mujeres y no podíamos atravesar camiones o una grúa en las calles, pues tuvimos que aprender a hacer eso y algunas cosillas más. Sí, movilizaciones que además, bueno, decís en el folleto de presentación, ¿no? Las mañanitas, que ahora lo llaman escrache, ¿no? Pero que ya fuisteis, impulsoras de una manera de luchar, bueno, pues que hoy en día tiene ya pues bastante seguidoras y bastantes seguidores, ¿no? El estar presentes en muchos de los sitios donde están, bueno, pues los responsables o las responsables, ¿no? Hablabas de Pedro de Silva, hablabas de Maripaz Fernández Felgueroso, que en aquel momento era consejera de Industria, sí. ¿No? Que eran un poco los responsables al final, fueron los responsables. ¿Quién son? Porque estamos viendo ahora con esa perspectiva 25 años, pero bueno, personajes que tuvieron mucha importancia, ¿no? Sí. ¿Quiénes fueron los responsables de que se cerrara Ike? Los responsables, desde luego, Ike tenía un empresario que se llamaba Enrique López. Eso el primero, que descapitalizó la empresa absolutamente, ¿no? Y después se metió en el ruedo, en la gestión, la administración, porque nosotros digamos que pasamos casi todo el periodo, o digamos por los distintos periodos de la administración socialista, en el año 82, cuando estaban recién llegados, que tenían ese impulso, esa, no sé, de otra manera, y después ya pues el rodillo del poder absoluto, ¿no?, donde trituran absolutamente a todo, incluidas nosotras. Digo que hay un responsable, que es nuestro empresario, el que teníamos antes, Enrique López, que descapitalizó la empresa. Y después, quien se hizo cargo, no oficialmente, sí de forma oficiosa de ella, el que comprometió, el que puso dinero y sobre todo el que puso sus gestores, que era gente implicada en la administración regional, a la cual nunca se le pidió responsabilidades. Nosotros siempre decimos al final de todo que el tiempo da y quita razones. 25 años después, que de todas las promesas que nos hicieron del comprador que íbamos a tener, del famosísimo proyecto textil, etcétera, etcétera, que lo que fue de ello, ¿no? Pues nada, son las promesas que de forma machacona yo creo que se ha repetido en todas las salidas de cada empresa que se ha cerrado, ¿no? Y que nosotros ahora, 25 años después, queremos recordar eso, que fue lo que pasó en el conflicto, y también un poco reencontrarnos a nosotras mismas. Hablamos ya un poco de lo que estáis haciendo ahora, de esa exposición y de bueno, luego hablaremos también de la charla que tenéis prevista. ¿Cómo surge un poco recuperar todo esto y rememorar, que también es importante, ¿no? 25 años después. Uf, cuando nos vemos, estamos fondones. Cuando nos vemos, bueno, hacemos una exposición, eso, que la inauguramos el día 1 hasta el día 16, que es el acto donde hacemos esa charla. Y hicimos recopilamos más o menos un poco la historia del conflicto y después todas las fotos, el material gráfico, que desde aquí doy las gracias a los compañeros de la prensa, que fueron aportaciones de años atrás que nos han pasado. Y la verdad es que reencontrarnos y vernos y valorar casi en función de aquello los tiempos de ahora, bueno, parece casi como un flash, ¿no? Pues eso, hay, yo creo que las movilizaciones más gordas que tuvimos las recordamos, uf, ¿no?, con un poco de risa y como diciendo, bueno, ¿cómo seríamos tan atrevidas? ¿Cómo tendríamos, vamos, casi no nos explicamos que hayamos hecho lo que hicimos? Pues eso, desde tomar un barco, tomar una embajada, la embajada cubana, muchísimas cosas que serían impensables ahora, el palacio regional, no lo sé, nos encerramos en todos los sitios que pudimos y las fotos que hay también del ayuntamiento, donde cada vez que veían dos mujeres juntas las puertas se cerraban. Bueno, pues fue recordar todos esos tiempos. Yo creo que lo fundamental es la capacidad que tuvimos, sumando muchos pocos, de hacer un mucho, y sobre todo el convencimiento de que teníamos que defender nuestros puestos de trabajo, que era nuestra independencia como mujeres, y el segundo convencimiento más grande, que era que en casa una a una llorando no hacíamos nada, que valía más juntas y intentar cambiar la realidad. Al final no conseguimos el puesto de trabajo, acabamos quedándonos con los bienes de la empresa. Otra de las cosas que hicisteis también muy originales en aquel momento fue presentaros a las elecciones municipales. Precisamente que estos días estamos con tanto revuelo municipal, aquello también fue una iniciativa que sorprendió, me imagino, a mucha gente, y que no sé, ¿cómo os lo planteasteis? Dijisteis de repente, pues ya que estamos haciendo tantas cosas diferentes, ¿por qué no vamos a hacer esta también, ¿no? Yo creo que al principio lo que pensábamos es que, como no nos daban ni pan ni agua, pensábamos la posibilidad de utilizar todos los medios a nuestro alcance para publicitar, dar a conocer el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, una campaña electoral con los espacios que te dan a nivel de televisión, de radio, o sea, todos esos pequeños sitios donde puedes explicar el problema, decidimos utilizarlo. Y después también utilizarlo como una forma de presión. Nosotros lo que queríamos era que digamos que la salida o las soluciones al conflicto o el problema de Confecciones Gijón que se recogiera por parte de los grupos políticos. Yo recuerdo el último día antes de las elecciones, antes, unos minutines antes de las 12 de la noche, para poder retirarnos, que eso no fue posible. Yo creo que fue el coraje, la rabia y demás lo que nos decidió a no retirar la candidatura. Tuvimos 3.000 votos de los desesperados, como nosotros decíamos, o 4.000. Nos presentamos a las locales y a las regionales. Hay alguna compañera ahora que dice, mira estos de Podemos, nosotros ya lo habíamos inventado. Sí, hay muchas cosas que puedes establecer similitudes, incluso la propia organización asamblearia que teníais dentro de la fábrica, ¿no? Que las cúpulas, digamos, sindicales no estaban ahí, aunque había gente de sindicatos participando, pero bueno, que era un movimiento asambleario que también en los últimos años se ha desarrollado mucho a nivel de lucha obrera, ¿no? Y de lucha en las empresas que tienen problemas, el constituirse como asamblea, y que aunque los sindicatos estén ahí, las decisiones las tome la asamblea. Yo creo que sí, que los conflictos se ganan y se pierden fundamentalmente, pero hay una parte fundamental que es que hay el colectivo de trabajadores, la asamblea de trabajadores, que tiene que ir pegada a los órganos de representación, y ella es siempre la que tiene que decidir. Cuando deciden las cúpulas, vamos mal. La exposición, como decías, está hasta el día 16 en el antiguo instituto. Yo recomiendo a toda la gente que nos escuche que pase a verla, porque si vivió aquella época recordará muchas de las imágenes que salieron en los periódicos, y si no la vivió porque sea más joven, pues podrá conocer una lucha y una realidad que no tenía los medios que hay ahora para difundirse, como puede ser a través de las redes sociales y de toda esta tecnología que ahora permite, bueno, pues contar muchas más cosas y llegar a mucha más gente, y sin embargo las mujeres de Ike lo hacían pues con esos pocos medios. Ese mismo día de cierre hay una charla coloquio que bueno, habéis invitado a varias personas. Cuéntanos un poco. Sí, lo que pretendemos es cerrarlo con una charla. Bueno, mañana tenemos una cenorra entre nosotras, un poco de murga, que siempre es bueno. Y el día 16, el martes, lo que tenemos es a las 7 de la tarde, es esa charla, que intentamos que haya una participación grande por parte nuestra, por parte de la gente. Los ponentes serían Rubén Vega, como nosotros le llamamos el historiador, que nos ancle un poco en el pasado, en una determinada época. Guillermo Rendueles, que de ese otro aspecto, porque nosotras, muchas de nosotras, hemos pasado por su consulta. Y después está, por parte de los medios de comunicación, Nacho Poncela, y después nosotras. ¿Nacho o Pachi? Porque aquí el programa pone Pachi. Pachi, me parece Pachi, que van Pachi. A estar los dos. Ah, bueno. Y después estará Charo y yo. Vosotras en un poco en representación del de lo que era el comité en aquel momento, ¿no? Decías la intervención de Guillermo. Me imagino que, aparte de la dureza que supone todos esos años, las emociones de ahora reencontraros, no sé si habéis podido conseguir, bueno, pues localizar a mucha gente de toda la que estaba en aquella época. ¿Habría gente con la que teníais todavía un contacto, otra se habría perdido? ¿Cómo están siendo esos reencuentros, aparte de la de esa cena que tenéis mañana? Ya pues tiramos del racimo de los teléfonos antiguos que teníamos cuando montamos los turnos en el encierro. Teníamos tres turnos, mañana, tarde y noche, y hacíamos como grupos, como racimos, por decirlo de alguna manera. Y seguimos conservando aquellos teléfonos, y bueno, muchos estaban, ya no eran actuales y tal, pero fue del material que utilizamos para volver a conectar con o contactar con la gente. Eso, y a través de prensa, de radio, que nos ha, que ha sido fundamental. Seremos unas ciento y pico. Impresionante. Yo, vamos, me parece que no sé, que además yo creo que es una historia para contar y para difundir y para, bueno, pues tener muy presente, porque además incluso con esto que estás diciendo ahora, ¿no?, que después de tanto tiempo todavía haya esa organización para poder conseguir todo esto, me parece muy, vamos, muy importante. Bueno, no sé. Decís al final del manifiesto, han pasado 25 años y dicen que el tiempo da y quitan razones. Sí. Yo creo que la razón la seguís teniendo a pesar de que las cosas fueron como fueron al final, ¿no? Sí, yo a veces pienso que si tuviera que volver a repetir lo que hicimos, si lo volvería a hacer. Yo pienso que sí, que defender los puestos de trabajo es lo fundamental y que eso tiene que ser una labor solidaria de todos, no sé, lo, expresándolo de otra manera. No hay salidas individuales, hay salidas colectivas, y eso nosotras lo aprendimos. Yo creo que lo aprendimos. Uno de los lemas de que se utiliza mucho últimamente en los movimientos sociales: nos quieren en soledad, pero nos tendrán en común. Las mujeres de Ike ya lo pensaban hace 25 años durante esa lucha. Ana, un verdadero placer el que hayas venido hasta aquí, que hayas charlado con nosotros, y eso, insistimos en que la gente se pase por la exposición y si puede que vaya a la charla el martes a las 7 de la tarde en el antiguo instituto, para, bueno, para conocer de primera mano y poder compartir con vosotras esa lucha que yo creo que marcó tanto a mucha gente aquí en Xixón. Pues muchas gracias. Y os animo a participar. Muy bien. Cuando estoy contigo, ay, las horas se me hacen un segundo. Cógeme de la manita, primo, y llévame al mundo, porque esta noche tú y yo seremos uno. Se nos queda muy pequeña la ciudad, bailando otra piel. Y es que yo miro tu boquita y me pongo de revés. Y si aparezco en un piquito de la luna, no me voy a sorprender, porque si me besas, y yo ya no me siento los pies. Y es que son cuatro días, parecen diez. Se enfría ese aire gitano con el pepillo siempre en las manos, tarareando alguna canción, bateando el barrio, dando que hablar a tu vecindario, sabor a rumba y de corazón. Solo tengo rumba para ti. Mira, un caramelillo de fresa que viene y que va, y con esta musiquilla y que no paramos de bailar. La noche se va pasando entre una risa y sepa a ti. ¡Vamos ya! Parece mentira, pero mentira. Coge por las costillas y las costillas de mi querer. Y a veces es mejor ya dejar de pensar. Si encuentras tuya al aire, déjate llevar. Son tantos ya los muros que hay que saltar. Agacha la cabeza, no te vaya a tropezar. Dejar de pensar, dejarte llevar. Dejar de pensar, dejarte llevar. Me han dicho que estoy perdida, que no tengo salida en el mundo exterior. Y yo pregunto dónde está la puerta, pa' unos sí, pa' otros no. Me han dicho que estoy perdida, que no tengo salida en el mundo exterior. Y yo pregunto dónde está la puerta, pa' unos sí, pa' otros no. Dejar de pensar, dejarte llevar, que hay que saltar. Agacha la cabeza, no te vaya a tropezar. Dejar de pensar, dejarte llevar. Dejar de pensar, dejarte llevar. שלא נשאר לו ברירה. מי זה בא? ראש הממשלה הבא. ומי אתה חושב שאתה? אז מה קרה? כולם פתאום פותחים מגירה. מה קרה? כי זה אחד שורה ראשונה. מה קרה? רואים טוב וגם טעים נורא, ולא ראיתי איפה אתה. שותים את כל הכוס עם הטיפה, היא מרה. מרה שאתה מכור לעצמך, ומי בכלל שאל אותך? אז אין ברירה, תיקח אחר נשים במקומך. אין ברירה, תעצב פה את הדור הבא. אין ברירה, תראה מה שנהיה ממך. דבר חזק, לא שומעים אותך. אני איש קטן בחלל שלי, Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu y te vamos a hablar ahora de algunos temas bueno, que también se han llegado estos días. Bueno, se ha anunciado que la próxima semana, concretamente el día 16, el Tribunal Supremo va a dictar la resolución del recurso a la condena de Alfon. El comunicado de la Plataforma por la Libertad de Alfon dice lo siguiente. El 25 de noviembre de 2014, Alfon tuvo un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, siendo condenado a 4 años de prisión. Su delito fue haber acudido a la convocatoria de huelga general del 14N para luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por ello sufrió un montaje policial en el que, sin pruebas, sin huellas, sin nada vinculante, ha sido condenado por la palabra de la policía. Durante el proceso se vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Los agentes transportaron la bolsa con el supuesto artefacto en su coche particular y lo dejaron en la comisaría sin protocolo de seguridad. Permaneció en prisión en régimen FIES sin haber sido analizado el supuesto artefacto, saltándose la cadena de custodia en numerosas ocasiones. El contenido fue analizado de unas probetas que nadie sabe quién las rellena ni de dónde procede ese líquido. Tras la primera suspensión del juicio por no acudir varios agentes por encontrarse de vacaciones a testificar, presentan un nuevo informe que nadie solicita. Contradicciones entre los agentes, entre ellas el lugar donde fue identificado. Se niegan a analizar las huellas encontradas en la bolsa, tanto en el informe policial como en las preguntas de la fiscalía, se centran en la actividad ideológica de Alfon, quedando constancia de haber sido sometido a seguimiento policial desde 2009 y no se tiene en cuenta la declaración de ninguno de los testigos de Alfon. El próximo 16 de junio el Tribunal Supremo dicta la resolución del recurso a la condena. Alfon podría ser condenado con sentencia firme y su entrada en prisión será en unos días. Con Alfon quieren lanzar un mensaje a todas las personas que luchan por los derechos de los demás. Las disidentes de este régimen heredero del franquismo nos quieren calladas, con miedo y solas, y nos van a tener gritando, luchando, sin miedo y juntas. No vamos a permitir sus juicios y sus condenas políticas. Este es el manifiesto de la Plataforma por la Libertad de Alfon. También desde esa misma plataforma envía otro comunicado pidiendo apoyos ante esa sentencia sobre el recurso de casación que se había presentado en el Tribunal Supremo, que dice así: debido a esta urgencia, os agradecemos el apoyo que ya habéis mostrado en anteriores veces, así como os volvemos a solicitar el compromiso y la solidaridad ante este caso que no es aislado y frente a la criminalización de la protesta, el recorte creciente de derechos y libertades. Para ello os pedimos algunas cuestiones en concreto: participar en la campaña de apoyo a través de recogida de firmas en la plataforma change.org, que se difunde a través de las redes sociales; hacer seguimiento de la rueda de prensa que tendrá lugar el lunes 15 de junio a las 11:30 en el Ateneo de Madrid; acudir a la movilización para el sábado 20 de junio a las 8, que saldrá de Sol en Madrid hasta el Ministerio de Justicia. También es posible que en otras ciudades y pueblos del Estado haya también manifestaciones; ayudar con la difusión de este tema, moverlo en páginas web, redes sociales, etcétera; y hacerse una foto con un cartel que ponga Alfon Libertad o Alfon Libertad 16J y enviarlo al Twitter o Facebook de la plataforma, en Twitter @AlfonLibertad y el Facebook grupo.apoyoalfon. es una pingata. Y tú un pendejo. Una mosquita muerta. Y tú un calzonazo. Como telenovela. El peor culebrón. Como salsa negra. No me hago ilusión. Samba cabrón. Podría ser mi vida. Y tú un bombón. A nadie le amarga un dulce perdón. Samba cabrón. Samba cabrón. De noviembre, pa' que no muera y pueda olerte, pa' que huya de la muerte, porque el humano nunca piensa, yo no lo sé, pero no diga que no te quiere. Nos convencieron desde chico que alguien escuche la versión de las mujeres tiesa y seca. Bueno, ya casi finalizando este maravillo de hoy, vamos a leeros un comunicado de prensa emitido por el Consejo Ciudadano de Podemos Asturias esta misma tarde, que nos acaba de llegar, donde decimos que donde denuncia el procedimiento sancionador del gobierno asturiano contra Radio Crash, contra esta emisora. El colectivo radiofónico Radio Crash, dice el comunicado, se enfrenta a un procedimiento sancionador. La notificación por parte del gobierno asturiano obvia el deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión y comunicación, así como una ley específica de 2010 que permitía la regulación de las radios libres del Estado en el plazo de un año, por lo que estamos ante un problema originado por una negligencia, ya que pese a solicitarla no se ha recibido respuesta en 3 años. Radio Crash cumple 2015 30 años de historia como radio libre comprometida con contar cómo es la realidad de la ciudad de Gijón. A lo largo de este tiempo ha dado espacio a distintos colectivos y a otra música que no era posible escuchar más allá de las radios comerciales. Nuestra solidaridad con la gente de Radio Crash, así como la de Radio Nava y Radio Ujo, por esta situación legal totalmente absurda que pone en peligro una emisora histórica y valiosa para la población en Gijón y en Asturias. Así es lo que dice ese comunicado que, como os decíamos, hemos recibido esta misma tarde y se ha enviado un comunicado de prensa que se ha enviado a los medios de comunicación desde Podemos Asturias. Bueno, pues agradecemos desde aquí, desde Maravallos de Radio Crash, esa solidaridad por parte de Podemos, y también nosotros queremos mostrar nuestra solidaridad con el Patio Maravillas de Madrid, que ha sido desalojado esta mañana esa orden de desalojo del Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento moribundo, un ayuntamiento que está a punto de cambiar, pero que todavía intenta hacer daño a los movimientos sociales, a la gente que lucha, a la gente que resiste. También nuestro abrazo solidario para la gente del Patio Maravillas desde aquí, desde Asturias. Maravillu ya se despide, como siempre, un besín para todos y para todes y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Ahí seca y sin llorar una meseta hay que sembrar. Hay de ceniza con sangre que está ahí seca. Que tiesa, que tiesa y seca, que te seca. Mira mi primo y sin llorar. En una meseta, en una meseta. Que mira que en una meseta y sembrar. Hay de ceniza con sal. Que tiesa y seca.